Bueno, estamos a las 10 de la mañana y 8 minutos prontos para conversar sobre este tema que la semana pasada fue como que explotó el tema del estreptococo, Sí. se empezaron a correr muchas cosas de que había muchos niños contagiados, se presentaba como algo que había que tener un cuidado tremendo, que no estamos diciendo que no haya que tenerlo, pero lo que sí vimos la semana pasada que era necesario hablar con especialistas sobre el tema para ordenar la información y tener la información correcta. Para eso estamos recibiendo a esta hora a la doctora Catalina Pires, pediatra, infectóloga, profesora grado 5 de la Facultad de Medicina y además es vicepresidenta de la Comisión Honoraria para la Parece que no, Lucha. por lo que nos No, están no, no diciendo, dice que no, no. le En este íbamos a momento preguntar. no, En pero este momento no, bueno. ha estado en eso. Doctora Pires, buen día, gracias por estar conversando esta mañana con Radio Centenario. ¿Cómo le va? Buen día, no, sobre todo para este tema. Convoca más que yo soy profesora así de clínica pediátrica de la Facultad de Medicina e integro el equipo de infectología pediátrica que trabajamos en la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en el Comité de Vacunas de Infectología y Vacunas y en la Diplomatura de Infectología Pediátrica. O sea que es una especialidad joven la infectología pediátrica, pero ha tenido mucho que ver con muchas enfermedades que afectan a los niños y esta no escapa a eso. O sea que me parece bueno conversar, como dicen, y ordenar el tema. Exactamente, porque además no es una enfermedad que nos parezca nueva, ¿no? O sea, no es un problema nuevo, me No. acuerdo de toda la vida, sí Ahí decir, está. es un estreptococo, había que tener cuidado, era más Ahí difícil, es está. difícil de sacárselo, ese tipo de cosas es la que uno recuerda. Ahí está. Entonces me parece muy bien empezar por allí porque seguramente a las familias que están escuchando les pasa lo mismo. La infección por el estreptococo del grupo A, el estreptococo beta hemolítico, el estreptococo piógenes, son distintos nombres que se les da. Bueno, es la causa más frecuente de infección faríngea de la garganta de las que precisa antibióticos, ¿no? Cuando a Claro. uno le dicen tiene placas blancas, tiene llagas, la persona, sean niños o jóvenes o lo que fuera, debuta con fiebre muy alta de 40, un dolor de garganta importante, dolor de cabeza, bueno, y rápidamente se pone mal, bueno, muchas veces ese es el diagnóstico. ¿Cuál Claro. es la situación ahora? Esa enfermedad, además, es una bacteria a la que todos conocemos muy bien. Los médicos, en especial los pediatras, la conocemos muy bien y la respetamos muy mucho. Una, porque causa esta enfermedad frecuente, ¿no? La faringitis, pero si ese estreptococo es capaz de producir unas toxinas, puede causar la escarlatina. Que Ah. si ustedes escucharon, hay muchos casos de escarlatina por estos días. Ah, no, no, Y no bueno, sabía, mira. es la misma infección de la garganta. Pero el niño queda con erupción en las mejillas, erupción en el tronco, los miembros, en las axilas, en las ingles, después se le puede descamar la piel, eso es muy pruriginoso y es una erupción como áspera, rojita. Esa enfermedad, si se trata con antibióticos, la faringitis, cuando el niño tiene la erupción, es como un sello diagnóstico, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es siempre clínico, si yo veo faringitis con exudado y erupción de escarlatina, digo, esta es una faringitis estreptocócica con escarlatina, lo puedo decir. Y le ¿Qué es indico clínico? Perdón, antibióticos. doctora, cuando usted dice que es clínico el diagnóstico, quiere decir no precisa un análisis. No precisaría, Ahí pero está. es una enfermedad de muy fácil diagnóstico de confirmar. Entonces ustedes van a encontrar que en muchos lugares de asistencias públicas o privadas disponemos de algunos test que se pueden hacer en forma rápida y decirle, confirmamos que tiene el estreptococo del grupo A, el test rápido, o el exudado, o hace un estudio de bacterias y se confirma que tiene el estreptococo. Que eso lo habrán escuchado, que ahora eso Claro. está pasando. Está pasando porque el médico en el fondo quiere asegurar su diagnóstico. Si está disponible. Si no está disponible, lo que hace es empezar un tratamiento con antibióticos bien comunes, ¿no? Como la amoxicilina, penicilina, son antibióticos comunes que los damos por 7 a 10 días y les digo ahora después por qué es que hay que cumplir ese tiempo. Y esa enfermedad generalmente se controla, se controla. En 24 horas tiene la ventaja de, al ser una infección por bacteria, que el antibiótico es efectivo, en 24 horas ya la transmisión de una persona a otra se disminuye mucho. Sí. Con lo cual eso es muy bueno, ¿no? Para no diseminar la enfermedad. Y el paciente empieza a mejorar esos síntomas que son muy aparatosos y que lo hace sentir muy mal. Eso es lo que ocurre mayoritariamente. Eso es lo más frecuente. Eso solo que hay más casos ahora. Y definitivamente en estos días, la semana pasada, hubieron unas jornadas de infectología pediátrica a la que tuvimos invitados extranjeros. Fue acá en el Pereira Rosell. Y bueno, y tuvimos mucha información, recabamos mucha información, y verdaderamente hay más casos de faringitis, hay más casos de escarlatina, y cuando eso en una sociedad ocurre, y eso está pasando en varios lugares del Uruguay, o sea, si le preguntan a las familias, a los pediatras, todos sabemos que eso está pasando, pero lo tenemos confirmado con los números. Cuando eso pasa, uno tiene que estar atento a que esta bacteria no presente complicaciones. ¿Se entiende? Sí. O sea que si hoy a alguien le dicen, su hijo tiene una faringitis estreptocócica, o me parece que tiene una escarlatina, le va a decir claramente, fíjese que deje de hacer fiebre, se sienta bien, el dolor de garganta disminuya, y no aparezcan cosas como otras manchas distintas en la piel, se ponga pálido, se ponga decaído, se ponga fatigado, empieza a vomitar, a no estar todo lo lúcido que debería. Van a ver que le hacen como muchas advertencias a la familia. Claro. ¿Se puede confundir con lo que es el trámite de una infección de garganta común? Que diga, bueno, está pálido porque está con fiebre. Está bien lo que usted pregunta, está bien. Por eso es el punto en el que, sin hacer una alarma, que las faringitis son enfermedades gravísimas y que no las podemos tratar, lo que tenemos que poner es ese punto intermedio de decir, bueno, hay muchos casos de faringitis, y cuando hay muchos casos de faringitis y escarlatina pueden aparecer complicaciones. Sí. La complicación es que esa bacteria, en vez de quedarse en la faringe y quedarse ahí, puede llegar a la sangre, puede llegar a otro lugar del cuerpo, o puede causar lo que se llama enfermedades por toxinas, que esta enfermedad la causa. Esta, a ver si a ustedes les suena o a alguien les suena. Esta bacteria es más que conocida desde hace siglos, ¿no? Sí. Muy conocida. Pero esta enfermedad, en algún momento, por los 80, 90, le llamaban los 90. La bacteria come carne, ¿se acuerdan? Ah, la come carne. Pero, pues, no, es la misma. Que lo que pasa es que si uno tiene una herida, porque una forma de entrar es la faringe. La faringitis es una enfermedad común. Pero la otra enfermedad común es la enfermedad de la piel, ¿no? Claro. El imperio, son como unas cascaritas que son amarillas primero, rojitas después, se diseminan desde alrededor de la nariz, o si uno tiene una herida, un raspón, o si uno tuviera varicela. Acá en este país, por suerte, varicela no tenemos, pero es muy común que las personas infectadas por varicela, el estreptococo entre a la piel, a la grasa que está debajo de la piel, o puede llegar al músculo en forma profunda y destruir el músculo. De ahí que se le llamaba la bacteria come carne, se le decía así en inglés, y causó una gran cantidad de enfermedades graves. Por eso es que ustedes van a escuchar, ¿no?, que las personas, los médicos hoy, cuando alguien tiene una infección de la piel infectada, o hay una zona que está hinchada, roja, no sé qué, le van a poner el antibiótico local, o le van a indicar un antibiótico y le van a decir, fíjese bien, que esto se reduzca, que no duela, que no tenga fiebre persistente, que no se ponga pálido, que no se ponga fatigado, todo eso que usted decía. Claro. Esa es una complicación. Y después, esta enfermedad, ahí hablo ya para los abuelos, más los abuelos, porque son enfermedades que ya existen poco, esta bacteria en particular, antes era muy frecuente que diera fiebre reumática, que era una enfermedad que afectaba el corazón, sí, claro, y las articulaciones, o afecta los riñones. Cuando uno tiene una infección de piel, sobre todo, da una cosa que se llama glomerulonefritis difusa aguda. Y esto sí no es para alarmar, pero sí es para decir, bueno, esta enfermedad hay que saber que yo la tuve, y bueno, si me pasan cosas fuera de lo esperable en los días siguientes, ¿no? Como que vuelva a tener fiebre, dolor articular, la orina roja, dolor de cabeza. Bueno, estamos como en una situación de, bueno, de estar atentos. Ese es el punto, tenemos que estar bien atentos. Y hay, y los casos graves ocurren cuando hay mucha faringitis, casos que nosotros le llamamos enfermedad invasora por estreptococo del grupo A. Esos cuadros clínicos ocurren. Claro. Doctora, ¿este aumento que se está registrando actualmente está dentro de los parámetros normales de aumento o se diferencia, bueno, de otro tiempo? Está como diferente a otras situaciones, ¿no? Ahora prácticamente estamos entrando en el verano y normalmente esta es una enfermedad de fines del invierno y la primavera, principios de la primavera, septiembre, ¿no? Septiembre, octubre está bien. Pero este año como que el pico es en noviembre, diciembre. Es diciembre y todavía estamos con estas enfermedades faríngeas y hospitalizaciones por algunas de ellas que tienen algunas complicaciones. Entonces está como fuera de tiempo. Y lo otro raro que está pasando es que en el mundo, en países en que están empezando el invierno, a través de nosotros el verano, también están pasando cuadros clínicos parecidos. Entonces, uno no puede tener todas las respuestas. El trabajo de los médicos es estar como atentos y decir, bueno, deberíamos estar ya saliendo de esto. Hay más casos que lo habitual. Por ejemplo, nosotros si lo comparamos con el año 2018 y 2019, no con el 20 y el 21, que por la menor circulación hubo menos, no con esos años, pero comparados con el 18 y el 19, hay más. Entonces, pues, tenemos que estar como atentos, pensando que a lo mejor tal vez la dispersión de los niños con las vacaciones, el menor contacto, a lo mejor va a hacer que la enfermedad entre en su curso y la transmisión entre las personas sea menor. Claro. No digo obviamente que sea lo mismo, pero el doctor Álvaro Galeana hace algunas semanas hablaba de muchas enfermedades respiratorias fuera de época también, ¿no? Que ya no era época para, bueno, que estuvieran. Tienen una relación, hay hipótesis de relación. Este año fue un año absolutamente atípico para las infecciones respiratorias, para los niños y para los adultos también, pero sobre todo los niños. Hubieron, bueno, en el mes de noviembre, todavía, ahora en diciembre, tenemos los virus que normalmente para nosotros ocurren entre mayo y septiembre. O sea, los virus respiratorios habituales, a los cuales ahora se suma el COVID, normalmente tenían lo que nosotros llamamos un pico invernal, que era entre mayo y septiembre. Bueno, este año eso se fue corriendo, y fue noviembre, y llegó diciembre, y siguen estando. Y entonces se postula que lo que ocurrió es que los niños tuvieron poca exposición en el año 20, en el 21, a estos virus que son muy variados, ¿no? Muchos. El de la gripe, el virus respiratorio inicial, adenovirus, parainfluenza, bocavirus, metanomovirus. Bueno, muchos. Y no faltó ninguno, estuvieron todos. Y niños que tuvieron más de una infección por virus distinto. Y bueno, hubo una gran cantidad de niños con infecciones importantes, pero a destiempo, como que se prolongó. Entonces hay una hipótesis que dice, bueno, hubo tanta infección respiratoria que tal vez eso alteró como el ambiente de virus y bacterias, y también los niños del año pasado tuvieron menos infecciones estreptocócicas y ahora los encuentra como más susceptibles. Esas son las hipótesis que en el mundo se manejan para entender un poco esto. Doctora, le leo algunas preguntas de los oyentes hacia usted. Silvia dice, ¿no será que los niños no han desarrollado las defensas debido al aislamiento y el tapaboca, o muy poco, o estropearon las que tenían y justo infección respiratoria, el tipo de defensas que no han podido desarrollar? Pregunta Silvia. Bueno, un poco es lo que yo le decía. Se dice, más que el distanciamiento físico que sí ocurrió y el uso de la de las mascarillas, que fueron muy útiles y se demuestran como sumamente útiles para evitar el contagio, incluso de esta enfermedad, ¿no? Al toser, al hablar, al estornudar. Persona enferma por esta bacteria, por estreptococo o por otro virus, se recomienda que lo use cuando está en contacto con otras personas. Eso por un lado, pero por otro, la menor circulación, pero hay un tercer factor que nosotros no podemos olvidar, es que apareció un virus nuevo en nuestro ambiente, nuevo, totalmente nuevo, desconocido para todos nosotros, y ese virus realmente tuvo una presión de... Los otros virus no circularon, pero no circularon no solo porque nosotros usamos medidas físicas de distanciamiento y de tapabocas. De verdad que se fueron y vinieron recién a fines del año pasado. Y este año se encontraron, igual como dice Silvia, a una gran cantidad de personas que no tuvieron exposiciones, pero no solo por las medidas de distanciamiento, sino por el fenómeno biológico ese que ocurre cuando aparece un microorganismo, un virus desconocido. Claro, claro, claro. Cecilia también nos pregunta si pueden influir temas climáticos como la excesiva radiación solar, la diferencia térmica a medianoche y la mala alimentación infantil con respecto a las defensas. Bueno, para nuestra situación, no. Lo climático, por más que se estudie, es muy difícil de asignarle algo. Por eso, como les digo, este fenómeno está ocurriendo en distintos lugares del mundo, en el que el clima es distinto, o sea que, bueno, tampoco lo que está ocurriendo es que haya, porque existen muchos estreptococos piógenes diferentes, ¿no? No hay uno que podría ser una cosa posible, ¿no? Que hubiera una clona, un tipo que fuera el que nos causa todas las enfermedades. Por ahora eso no está definido y no parecería que es así, como que son todos diferentes. Lo del clima es difícil porque hay tantas variables, además del clima, que es muy difícil decir. Lo de la malnutrición no es de las enfermedades que solo la mala alimentación sea la lo que lo predispone. Lo que predispone a adquirir esta enfermedad es, la vida normal de los niños, ¿no? El compartir, hoy nos ha pasado en este año en particular, en que esta es una enfermedad, sobre todo en niños grandes, de 6 años por ahí, han habido niños pequeños enfermos, y las enfermedades graves se dan en niños pequeños, pero es más que nada porque tienen un intercambio en lugares como centros educativos, guarderías, lugares en donde en la vida moderna, bueno, obviamente esas son variables nuevas, ¿no? Pero ojo que esta enfermedad existió toda la vida con sus complicaciones, es sí, más, claro. Felizmente ahora hay complicaciones que vemos menos, ¿no? Como la fiebre reumática, no vemos. Y eso es por el diagnóstico precoz, el tratamiento precoz con antibióticos. Pero la alteración de la nutrición para esta enfermedad no juega un rol tan importante. Una pregunta también, por supuesto que sabemos que hay una investigación por este caso de la niña de 33, pero usted explicaba que la bacteria también la puede tener a partir de un problema en la piel, ¿no? Una herida, alguna cosa en la piel. ¿Puede pasar que por un golpe, por una fractura, justo se agarra la bacteria y la bacteria termina complicándose muy seriamente, ¿no? Ahí entramos en un terreno que hay cosas que son, en la medicina las cosas no son tan lineales o matemáticas, ¿verdad? Claro. Esta bacteria es muy particular, muy particular, puede dar enfermedades nada más que por invadir, ¿no? Invadir la garganta, infectar una piel y dar pus ahí superficial, ahí. Puede entrar más profundo y dar pus y eso solucionarse drenando y sacando el pus, ¿no? Que es lo que hacemos habitualmente. Sí. Se drena, se saca y con el antibiótico el individuo sano se cura. Claro. Pero esta bacteria tiene toxina, o sea que la toxina, una vez que se libera en el cuerpo, empieza a actuar y por más que nosotros demos antibióticos, eso ya está actuando. Por eso es que esas son las enfermedades graves, enfermedades invasoras. O puede tener esas toxinas o sustancias que destruyen células, que por eso era que le llamábamos la bacteria que comía los tejidos, ¿no? Sí. En inglés decían la bacteria que destruía tejidos, y eso, aunque uno haga el tratamiento antibiótico, supóngase, a veces no lo logra detener, ya sí, son sí. Tratamientos bastante más complejos, que es a veces es la cirugía y sacar tejidos que están desvitalizados, destruidos, necrosados, sacar, o estar en un CTI, que muchos niños tienen que ir a cuidado intensivo, a que soporten su respiración, su circulación, hasta que esas toxinas dejen de actuar, porque verdaderamente no hay como herramienta para neutralizarla. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Eso no es tan fácil la enfermedad de decir, puse un tratamiento antibiótico y esto va a ir linealmente bien. Bueno, lo que hay que hacer es el seguimiento, y hay cosas que se pueden controlar con medicamentos o con soporte, y otras veces no. Y lamentablemente esta es una enfermedad, la enfermedad grave invasora es rara, pero es grave. Una pregunta más de los oyentes, Gerardo y Alicia preguntan, dice, ¿los pobres cuya mayoría se alimentan muy mal y escasamente pueden estar más propensos a desarrollar más enfermedades? Bueno, para el caso del estreptococo piógenes, lo que puede pasar en las familias más desfavorecidas, lo de la alimentación, o sea, que estén mal alimentados siempre va a ser un factor de riesgo. No es un riesgo bien definido para esta enfermedad, pero por ejemplo, si un niño tiene anemia, es propenso para más infecciones que otro, ¿no? Sí. Pero lo que se da en las familias más desfavorecidas es el hacinamiento, o sea, el convivir en una habitación o en dos habitaciones muchas personas, que nosotros sabemos que ocurre, 8 o 10 personas de distintas edades, ¿verdad? Bebés pequeños, con más grandes, con más. Eso sí lo hace que la forma de diseminarse la enfermedad obviamente se ve facilitada. Porque si está en la faringe, se transmite al hablar al alto ser, al estornudar. Y cuanto más cerca estemos, más. Pero si está en la piel, eso que llamamos impétigo o heridas infectadas, que se va colonizando la piel por distintos lados, el contacto directo, a veces las familias que viven hacinadas no tienen una cama para cada persona, es una habitación donde haya más de 2 personas, 3 personas, ya consideramos que en una habitación ya consideramos que puede ser una situación de hacinamiento, el estar juntos hace que la enfermedad se transmita. Claro. Él es mucho en contacto. Entonces, bueno, obviamente esos factores sí, claro, influyen. Pero cuando ocurren estos aumentos, la verdad que se ven en todos los niños. Estos aumentos como el que estamos viendo se ven en todos los niños. Claro. Para aconsejar a padres, madres, maestras, y gente que trabaja con niños, ¿qué medidas tomar para tratar de evitar que la bacteria le llegue a esos chiquilines, ¿no? Ahí está. Eso está excelente. Esta bacteria es una bacteria que coloniza y enferma al hombre. Entonces, y se transmite por la vía respiratoria o por la vía cutánea, como decíamos, ¿no? Sí. Entonces, son medidas que ahora las conocemos más. Con esto de que estamos en la pandemia de COVID, las conocemos más. El lavado de manos, sí, es fundamental. Si hay personas con síntomas respiratorios, si pueden usar el tapabocas, claro. En este caso, para esta enfermedad, son las primeras 24 horas, pero si uno está enfermo, no va a ir al lugar donde hay otras personas, va a tratar de quedarse en su domicilio, que para este caso son 24 horas de tratamiento y ya deja de contagiar, o sea que si los síntomas remiten o mejoran, podrá volver. Después lo otro, ventilar los ambientes, eso es igual que siempre. Claro. Después el microbio desde la piel o desde la garganta puede quedar en las superficies, o sea que eso que aprendimos de limpiar con alcohol, limpiar las superficies sí, limpiar el piso también. O sea, higienizar y ventilar. Sí. Eso sí, y después no compartir utensilios de alimentación, porque una persona enferma puede contaminar objetos, ¿no?, que después otro usa. Sí, claro. Entonces ahí sí. Y después los alimentos o el agua, que también se estuvo diciendo, en el agua esta bacteria no se mantiene, y en los alimentos solo ocurriría si una persona que está enferma, por ejemplo, suponga que tenga lesiones en piel, por ejemplo, se describe que pudiera infectar la ubre de una vaca y la leche contaminarse, y de ahí los productos lácteos, eso. Pero eso es letra chica. Sí, claro. Esta bacteria es del hombre. Entonces es esas medidas. Claro. Ventilar, limpiar, el tapabocas, tratarse con antibióticos, no ir a los lugares, centros educativos o en trabajo, hasta 24, 48 horas de tratamiento en que va a estar mejor y no va a infectar. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Y cuando se habla de higiene en la casa o en la escuela, donde sea, ¿el agua y jabón siguen siendo eficaces, no? Con eso es suficiente. Si uno dispone de hipoclorito de sodio, también, mejor, ¿no? Claro. Igual que con el COVID. Si uno dispone de hipoclorito de sodio y limpia las superficies con alcohol y ventila los ambientes, con eso estamos. Muy bien. Y bueno, y lo que decíamos, que para la salud mental y para la salud biológica de los niños, todo lo que se pueda hacer al aire libre, mejor. Muy bien. Queda, eso no cambió nada. Exacto. ¿Queda algo que no hayamos preguntado y que sería bueno decir sobre este tema? Bueno, no. Tal vez el mensaje que nosotros tenemos es si hay signos que salgan de lo habitual, es decir, empezó con fiebre, la fiebre es muy alta y lo ven al niño en una condición que a veces la familia dice, está distinto, está pálido, está fatigado, no me responde. Cualquier cosa que le llame la atención como que está mal. Seguro. Obviamente que si el niño tiene tos, resfrío y conjuntivitis, eso es una infección viral, habrá más tiempo, pero estar vigilando los signos que nosotros llamamos de peligro, es decir, bien, tiene que estar, si le bajo la fiebre, quedar bien. Pero bueno, siempre estar atento a decir, bueno, llamo a mi prestador de salud, me acerco, consulto. Las puertas, hay muchos lugares donde uno puede hacer una consulta presencial, telefónica. Y como estamos todos advertidos, es consultar. Eso. Muy bien. Comparada la semana pasada con esta, ¿estamos igual? ¿Aumentó? ¿Bajó? Bueno, hoy es martes, algunos ingresos por esta patología. Las consultas hasta ahora están un poco menos, pero todavía están. Bien. Uno aspiraría que al fin de esta semana, con la dispersión de los niños a sus distintos lugares, ¿no?, al no estar menos juntos, ojalá que se vaya como siendo cada vez menos el número de casos. En las consultas en emergencia, bueno, eso sí es algo que no dijimos. Preguntan mucho esto, ¿qué recarga? Y bueno, si hay enfermedades graves, recarga, porque estamos todos atendiendo a un chico grave en un cuidado intensivo, pero no es que va a haber un número excesivo. Pero recarga mucho los servicios de urgencia. Claro. Entonces ahí recurrir a todo aquello que pueda. Ir a un policlínico, ir al médico que va a su domicilio, a la emergencia. Y bueno, y saber que como hay muchos de estos casos, puede pasar que vayan a una emergencia, que es donde todo se aglomera, y tengan tiempo de espera. Entonces, tal vez si hay algo que llama la atención, como que se brotó. Si se brotó la piel, le pica, está con fiebre alta, faringitis, bueno, a lo mejor voy a un policlínico, llamo al médico a mi casa, que todos en general en el sistema de salud del Uruguay eso es posible, y si veo que no tengo respuesta, bueno, ahí sí, voy a ir a la emergencia. Muy bien. Doctora Catalina Pires, le agradecemos muchísimo por este tiempo y por toda esta información, Bueno, muchas gracias a ustedes, porque es importante conversar con las familias de estos temas. Cómo no. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.